Tiempo de nuevo para la actualidad local. En este caso vamos a quedarnos con, en los próximos minutos, el responsable municipal de áreas como medio ambiente, también parques y jardines y cementerio, pero en este caso es este área en el que nos vamos a centrar durante los próximos instantes, Andrés García, como sabe, porque bueno, pues tenemos en mente un proyecto que nos va a dejar novedades en las próximas semanas. Se trata de lo que es el plan de visitas a la Almazara existente en el vivero municipal, un proyecto que viene desarrollándose ya desde hace unos años a cargo de los técnicos de medio ambiente del ayuntamiento y que bueno, pues va a volver a funcionar, como decimos, la próxima semana. Y además es posible la inscripción, personas que puedan estar interesadas en ver ese proceso de recogida de la aceituna y demás y cómo se transforma en aceite. Y bueno, pues por eso, como decimos, vamos a quedarnos con los detalles con respecto a esta cuestión y alguna otra que ya aprovecharemos para conversar con Andrés en materia de medio ambiente. Lo dicho, Andrés García, bienvenido, buenos Hola, días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Nos vamos a quedar, como decimos, sobre todo con el proyecto de la Almazara, que vuelve a funcionar lo que es el plan de visitas y que, lógicamente, se hace coincidir siempre con lo que es la propia recogida, ¿no?, de la aceituna, y va a ser este próximo viernes, el de la semana que viene, cuando comience de nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Una vez que ha comenzado la campaña de recogida de aceituna 2015, vamos a volver a poner en marcha el plan de visitas a la almazara ecológica que se encuentra en el vivero municipal. En principio, este plan de visitas comenzará a partir del viernes 16 de octubre. Se van a organizar 10 visitas los viernes, como ya te digo. La primera y última visita son visitas de puertas abiertas. Los interesados se pueden inscribir en el hogar de jubilados y la oficina de turismo. La octava visita es una visita que dedicamos a alguna asociación o algún colegio invitado de la comarca. El número máximo de personas es 50. Más personas no es aconsejable, pues no verían bien el proceso. Y ya te digo, serían los viernes a partir de entre las 11 y las 12. Eso se tendrán que poner de acuerdo con los colegios que van a pasar por allí. Así que sobre todo visitas para los centros escolares, pero incluso, como hay jornada de puertas abiertas, para cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos, pueden inscribirse, como nos decía, ¿no? Efectivamente, cualquier persona se puede inscribir. La jornada de puerta abierta va a ser la primera y la última jornada, y va la primera jornada el 16 de octubre. Se puede inscribir, creo que van a haber un lista en el hogar del jubilado y en la oficina de turismo. Pues ya lo saben, eso va a ser el próximo viernes, así que si alguna persona que nos esté escuchando está interesada, ya sabe que debe acudir hasta la oficina de turismo o el hogar del jubilado, el hogar del pensionista, para esa inscripción. Si te parece, repasamos un poco, ¿no?, en qué consiste este proyecto de Almazara, que además en el caso de Ubrique, y aunque ahora mismo no lo veamos como algo tradicional o nos pueda parecer a nosotros, lo cierto es que por la extensión, ¿no?, y la cantidad de olivos, esa extensión de olivares, incluso de propiedad municipal, ¿no?, la zona de los olivares que conocemos, bueno, pues una actividad muy interesante y que era en su momento tradicional aquí, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, eso fue una actividad tradicional en el municipio. Sabemos todos que hay bastantes olivares en el término municipal. El ayuntamiento tiene, como tú has dicho, un olivar pequeño por encima de la Plaza de Toro, que es de donde cogemos la aceituna para morturarla, para hacer el aceite. Y a partir de ahí, hace unos 50 años que dejamos de fabricar aceite. Había varias fábricas de aceite. La extracción de aceite en la comarca de la Sierra, precisamente en la comarca de la Sierra, es la más aceite, la del olivar dentro de la provincia de Cádiz. En Ubrique, me imagino que por el tema del auge de la marroquinería, dejó de ser rentable morturar aceite y producir aceite. Así que, como decimos, aunque no parezca ahora tan tradicional, o de hecho no lo es, ¿no?, porque no existe actividad industrial al respecto, pero sí en otros lugares como Olvera, Algodonales, por decir algún sitio, Arcos, Sahara, Arcos. Y algún punto más, bueno, pues lo cierto es que Ubrique también existieron en su día, almazara, ¿no? Almazara, exactamente. Ubrique en su día tuvo bastante actividad de almazara, que entraron en decadencia y los olivares han quedado como, vamos, prácticamente no se aprovecha ninguno. Así que ese es uno de los principales objetivos, ¿no? Recordar esa actividad y también incluso el propio reciclaje y el uso, ya decimos, de un bien que tenemos ahí, además con fin turístico. La verdad es que son varios objetivos los que aunan ahí, ¿no? Efectivamente, has apuntado bastante bien lo del tema del reciclaje, porque precisamente este proyecto es un proyecto de Juan Mancheño, el responsable de parques y jardines de Básica, que vio que teníamos un pequeño olivar municipal y utilizando reciclaje de distinta maquinaria ha conseguido poner en funcionamiento esta pequeña almazara que llamamos ecológica, porque la verdad que el aceite que sostiene no se le ha echado ningún producto, vamos. Este tipo, la maquinaria que precisamos para esta almazara básicamente son cuatro piezas: es una criba, una trituradora, una amasadora, una prensa. Aparte necesitamos otros útiles como cestos, contenedores y decantadores de aceite, paletas, termómetros, gafas protectoras para los críos, las personas que vayan allí, guantes, delantales, un kit reactivo para el análisis de aceite. Este kit se utiliza para determinar la acidez del aceite y curiosamente se está obteniendo una acidez del 0,6%. En algunas conversaciones mías con Juan Mancheño le comentaba: Juan, pero es que tenéis tan baja la acidez porque el sistema de producir el aceite, una vez que está concertada la visita, el día antes o incluso esa misma mañana, alguna gente de contratados del ayuntamiento van cogiendo entre 50 y 100 kilos de aceitunas, se morturan y lógicamente la morturación tan rápida hace que la acidez sea muy baja y el aceite excelente, vamos. Sería un aceite virgen extra excelente. Así que como vemos, la verdad es que la persona que acuda ve todo el proceso completamente, porque se trata de un proceso tradicional de morturar la aceituna y bueno, pues ya casi de disfrutar ese aceite al final. Exactamente, ellos mismos son los que se dedican a morturar, a triturar, a exprimir, junto con los técnicos municipales del Servicio de Medio Ambiente y con los técnicos de Básica. Los propios asistentes son los que hacen todo el proceso de extracción del aceite, terminando con una degustación de aceite, y se le da un pequeño obsequio, una botellita con un logo, para que lo lleven a su casa como recuerdo. Así que el que visita la almazara sale satisfecho, además se queda con ese recuerdo de una almazara en Ubrique, ¿no? Exactamente. Además, la almazara, como decíamos al principio, se ha obtenido de una manera bastante curiosa. Estas cuatro piezas principales se han obtenido a base de reciclar. Ellos también resaltan bastante lo que es el reciclaje en puesta en valor del reciclaje. Te voy a detallar un poco. Por ejemplo, la criba, que también se llama zaranda, que todo el mundo, yo creo que por lo que ve en la tele, es donde se echa la aceituna para apartar las hojillas y la tierrecilla, se ha hecho con unas esparderas del gimnasio del Instituto de Educación Secundaria Francisco Fatou. La segunda parte, que es el motor, se ha hecho con una bomba vieja de riego, un trozo de tubo de escape, cuatro chapas para la tolva, unas pletinas sordadas, una antigua mesa de dibujo del Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Cumbres, y con esta trituradora se ha hecho crisar la principal pieza de la almazara, que es la trituradora, y Juan Mancheño está súper orgulloso de su trituradora. En tercer lugar, con una antigua hormigonera que estaba ya para chatarra, que después de una vida útil dura, me imagino que con la gente de Ciucu, la gente de Ciucu nos la cedió al ayuntamiento, y después de limpiarla, rascarla, lijarla, pasarla por el mecánico y el electricista, se ha construido la amasadora. Lógicamente, la parte en la que se amasa se construyó con un material de acero inoxidable, como no podía ser menos, y la gente que construyó fue una empresa local, la amasadora esta. Y por último, lo que es la prensa, se hizo con unas vigas metálicas, unos quitamiedos, unas patas y un nivelador. Con esto, se hace la prensa. Después para la prensa se utilizan unos discos para meter presión que se compraron en una carpintería metálica local y unos capachos polipropileno, que esto sí se compró una empresa especializada del sector de la aceituna de la provincia de Jaén. Pero en definitiva, lo que comentábamos antes, ¿no? La verdad es que aquí se aunan diferentes objetivos, porque entre otros está el del reciclaje, y además son, por una parte, los técnicos del ayuntamiento, pero por otro lado también, antes los técnico de biorreciclaje, ahora ya de básica, de básica y por tanto uno de los objetivos es precisamente impulsar, ¿no?, el reciclaje, y ahí lo tienen, ¿no?, por ejemplo, a través de este proyecto, ¿no? Exactamente, esto se le durante las visitas se le explica a la gente que hace la visita, se le explica las distintas maquinarias, cómo se han desarrollado. Bueno, te hago un inciso. Antes de poner esto en funcionamiento y que funcionara bien, ellos hicieron ya varios intentos con distintos resultados, pero mira, al final han conseguido, la verdad, que una maquinaria bastante decente y eso, hecho con material reciclado. Así que además un proyecto de bajo coste económico y sin embargo con una amortización importante a nivel social, en el sentido de que, bueno, pues además de que es una recuperación en definitiva del patrimonio cultural, ¿no?, y tradicional de aquí de Ubrique, con esa actividad pues también se está fomentando el turismo y la educación, por supuesto, así que hay muchos valores aquí, ¿verdad? La educación, exactamente, estamos promocionando un poco el turismo y también la educación ambiental, el uso y costumbres antiguas que se han perdido en la población. Durante la visita se le hace un breve recorrido por la historia de los métodos y las técnicas que se han utilizado para la extracción de aceite, los tipos de aceitunas que podemos tener en nuestro término municipal. Y bueno, y como ya te digo, resaltamos mucho la puesta en valor del reciclaje y de la obtención del aceite. Y ahí que incluso hay otro objetivo que se consigue, ¿no? Porque los críos van allí y al final acaban desayunando con dieta mediterránea, o sea, con el pan y el aceite como debe ser. El poquito pan y su poquito aceite. O sea que, para el que no está acostumbrado, pues mira, es una forma también de fomentarlo y de que le llame la atención en un escenario como el vivero municipal, que la verdad es que también es algo... Es un lugar muy importante para medio ambiente, para parques y jardines, concentra, bueno, pues una gran actividad, ¿no? Efectivamente, de hecho, esta idea de la almazara ecológica, como ya he dicho, que fue una idea de Juan Mancheño, que se desarrolló con mucha gente, con bastante gente del ayuntamiento, con empresas privadas que nos cedieron material. La idea básicamente surgió porque durante los meses de marzo a junio se organiza una actividad en el vivero que se llama la escuela en el vivero, donde van los niños de infantil y primaria que van a sembrar sus plantitas, y a partir de esta idea a Juan, como ya digo, se le ocurrió poner un poco en valor también este olivar que tenemos en Ubrique, este olivar público, y además esta cantidad de olivares privados que están, desafortunadamente, están abandonados, vamos. Pues un aprovechamiento por la falta de rentabilidad. Un aprovechamiento, como decimos, de esos olivares también para todo este proyecto. Bueno, pues eso comenzará, ya decimos, de nuevo el plan de visitas este próximo viernes, la semana que viene, viernes 16 de octubre. Y bueno, yo creo que, sobre todo con respecto a este tema, invitar, ¿no? Seguir insistiendo en invitar a las personas que quieran participar y acudir, ¿no? Efectivamente. Volver a resaltar que vamos a hacer dos jornadas de puertas abiertas, que una va a ser el 16 de octubre y otra, no sé si es a final de año, primero del que viene. Esperemos que tengamos suerte porque vemos los olivos que no están muy cargados de aceitunas. Esperemos que podamos hacer... aceite de calidad seguro que va a salir, pero esperemos que las aceitunas nos duren por lo menos las 10 jornadas estas que tenemos previstas. Porque ese sí que va a ser un... es un problema, ¿no? Este año para los cultivos del olivar y que, bueno, pues seguramente va a incidir en el coste del aceite en los próximos meses, como ya se está notando, por cierto. Efectivamente, eso probablemente... Al haber menos producción de aceituna, lógicamente eso va a incidir en la menos producción de aceite, y me imagino que habrá un problema también de precio. Pues un problema de este año, sobre todo por tema meteorológico para el olivar. Bueno, pues hemos hablado de la almazara, de ese proyecto que, en cuanto al plan de visita, regresa este próximo viernes. Pero había otro apunte, Andrés, ya que estamos hablando dentro de lo que es tu área, en el que quería incidir en el día de hoy. Es una cuestión que muchos vecinos, además en nuestro programa Cosa de Todos, suelen reclamar cada cierto tiempo, ponen de manifiesto sus quejas. Nos referimos sobre todo a lo que tiene que ver con la ordenanza de la tenencia de animales y limpieza viaria, porque hay muchas personas que dan de comer, ¿no?, a los animales en la calle, a gatos, perros, etcétera, palomas incluso. Ahora nos va a comentar que hay también algunas que hay al respecto, y esto provoca evidentemente problemas de salubridad, ¿no? Exactamente. Desde aquí quiero recordar, como bien has dicho, que no está permitido alimentar a los animales domésticos en la vía pública. Es el caso de las palomas o el caso de los perros o de los gatos. No se le debe echar a comida ni a las palomas, ni a los perros, ni a los gatos en la vía pública. Esto es conforme a las ordenanzas municipales de tenencia de animales y de limpieza viaria. Esto lo que provoca son mucha molestia para los vecinos, con las consecuentes quejas. Me imagino que en unos días tomaremos alguna otra medida para paliar esta desafortunada práctica. Si está recogido dentro de la ordenanza, quiere decir que se puede sancionar incluso la persona que lo haga. Incluso se puede sancionar, efectivamente. Se comprende, ¿no?, que habrá personas que, y el que lo hace, ¿no?, les da dolor estos animales, pero no son conscientes de que están provocando otro problema. Otras molestias a otros vecinos. Yo entiendo perfectamente que haya gente que quiera alimentar a los gatos, a los perros, a las palomas, que es verdad que son muy bonitos, que hacen, sobre todo las palomas, en los parques, pero vamos a procurar no alimentarlas, vamos a procurar que las palomas se busquen la alimentación por otro sitio, para evitar que las palomas estén siempre en el casco urbano provocando problemas a los vecinos. Me decía sobre todo el tema de las palomas en, como todos podamos imaginar, en la zona de la plaza del ayuntamiento, de ¿no? Y con respecto a los perros y gatos en diferentes puntos de Ubrique. En diferentes puntos de Ubrique. Tengo quejas de varios vecinos y de varias calles y en distintos puntos del pueblo. Bueno, pues una cuestión, un llamamiento, un recordatorio, ¿no?, que queréis realizar también desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente. Y bueno, pues por finalizar, Andrés, en relación a medio ambiente, en estas fechas atrás, sobre todo lo más principal, la limpieza, por ejemplo, del río, ¿no?, que se ha venido realizando. La verdad es que la limpieza del río fue algo que se me quedó a mí con la gana de venir a la radio y hablar de la limpieza del río, que la verdad es que está muy orgulloso de la gente que estuvo en el río. Si recordáis, eso se limpió a finales de agosto. Lo que pasa es que con la humedad y la poquilla tierra que hay, el verdín ha aumentado, pero yo quería hacer un reconocimiento a los trabajadores del ayuntamiento, los trabajadores de que se metieron en el río, y la verdad que pasaron bastantes calamidades, con bastante calor, con unas fechas bastante malas a finales de agosto. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a otras cuestiones que tienen que ver con medio ambiente. Hoy hemos contado aquí con la presencia de Andrés García, como saben, delegado municipal de este área. Pues Andrés, no sé si hay algo más que añadir. Nada más que añadir. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.